desde los cuarteles generales de la buena música en su radio. Este es el programa Club 7 Hot Mix. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody.